Si llego al frente de tu casa y allí me pongo a llorar. Todo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Todo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Si me la paso tomando y no me puedo emborrachar. Todo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Todo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Si al llegar los carnavales no me pueden más llenar. Todo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Todo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Y si otro me causó daño y a mí me la van a echar. Todo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Todo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Pancho Guía, Cameré, así se hace profesional. Si yo voy a visitarte y tu papá me va a pegar. Todo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Todo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Si me voy pa' Venezuela y no me dejan regresar. Todo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Todo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. José Núñez y Luis Ochoa, rompa camisa, maicena y agua. Y solo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Solo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Solo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Solo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Solo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Solo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Solo es por tu culpa, la culpa tú tendrás. Solo es por tu culpa, la culpa tú tendrás.